Cuéntame tú si has tropezado más de dos veces la misma piedra. Tú que aparentas tener el mundo sobre tus piernas y que simulas no haber sufrido ninguna pena. Cuéntame tú, tú que me dices tener amores de mil maneras y que lo domas a gusto propio como tú quieras. Sé que tú tienes el corazón para que mientas. Tu corazón no sabe de amor, no sabe querer, no sabe de amar. Tu corazón solo sabe jugar. Pero sé bien que lo que tú haces algún día lo vas a pagar. Vas a llorar porque sé que lo vas a pagar. Por mi amor vas a llorar. Cuéntame tú que la traición y el engaño hoy golpean tu puerta. ¿Cómo se siente saber que otro contigo juega? ¿Cómo jugaste con nuestro amor sin pensar siquiera? Cuéntame tú, ahora que sientes en carne propia el dolor del alma, sin el consuelo de aquellas lágrimas, tus ojos tristes. Siento una pena por tu tristeza, porque te quise. Tu corazón no sabe de amor, no sabe querer, no sabe de amar. Tu corazón solo sabe jugar. Pero sé bien que lo que tú haces algún día lo vas a pagar. Pero sé bien que por mi amor vas a llorar.